Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Ya comenzó la marcha federal educativa desde distintos puntos del país. La columna patagónica llegará esta tarde a Santa Rosa y desde el gremio docente pampeano realizan una convocatoria para un acto en la Plaza San Martín, según lo explicó Claudia Calderón, secretaria de Comunicación de UTELPA. Estamos hoy invitando a toda la comunidad, a toda la ciudad de Santa Rosa, porque la concentración es justamente acá en la ciudad. A partir de las 7 de la tarde vamos a estar en la Plaza San Martín, con música, con mate, y tratando de explicarle a la familia y a la gente en general cuál es el propósito del paro nacional docente de mañana y de la marcha federal que se inició ya a partir de ayer. Los colectivos y los compañeros del norte empezaron a viajar. Estimamos que alrededor de 1,000 compañeros y compañeras van a venir. Vienen de Chubut, de Neuquén y de Río Negro, que es la segunda marcha federal educativa. Uh-huh. Bueno, forma parte de nuestro plan de lucha que se inició con la primera marcha, la escuela itinerante y esta segunda marcha y el paro también. Nosotros esperamos que el paro sea fuerte en toda la provincia de La Pampa y fuerte en todo el país. Trabajadores del municipio santarroceño coparon la reunión de comisión del Consejo Deliberante, donde se trataban los proyectos de ordenanza para la jubilación de aquellos trabajadores explanes que tienen la edad, pero no los aportes. Una de las empleadas pidió que el Estado reconozca los años que tienen en negro. Acá me parece que lo que tienen que hacer ustedes como concejales, los representantes del pueblo, es modificar lo que se tenga que modificar. Porque me parece que es tiempo que el Estado y ustedes, los concejales de la municipalidad, tengan que reconocer los años que tenemos en negro. Porque a nosotros, más allá de que esté caratulado los planes sociales como un subsidio, a nosotros nadie nos regaló nada. Nosotros cumplimos día a día de trabajo, como en ese momento un 6.43. 45 días de maternidad. Íbamos a parir, a tener nuestros hijos y nos teníamos que presentar a trabajar. Por su parte, la dirigente de la CTA, Noemí Tejeda, sostuvo que el proyecto municipal tiene varias deficiencias y se mostró preocupada por la metodología del municipio para presentar proyectos. Si pasa, pasa, le dijo a nuestro cronista de exteriores. Lo plantearon los propios concejales de su propia bancada, los concejales oficialistas plantearon que había un bache, que no habían, de alguna manera dio como la sensación de que no hubieran estado informados, así que ellos mismos reconocieron que no era esta resolución, no iba a ser acompañado por algunos de ellos. Así que entiendo que, por suerte, para eso está la política, para resolver los problemas. Lo que sí, la verdad que preocupa es esta también metodología si pasa a pasa, es decir, si no hay alguien que advierta, en este caso algunos concejales de la oposición, la gravedad del proyecto, que no hay por qué soslayarlo, si esto hubiera pasado, estaríamos otra vez en la ciudad de Santa Rosa con un problema. Compañeros, otra vez en la línea por debajo de la línea de la pobreza, obligados a recibir una jubilación indigna. Pero por otro lado, el problema de arrastre en la municipalidad, de que muchos de ellos iban a optar obviamente por una vía judicial porque no tiene absolutamente ningún sustento legal esa resolución. Mientras tanto, la concejal del FREPAM, Claudia Giorgis, contó que hay cuestiones que no están ni en la ley provincial que quiere adherir la oposición ni en la ordenanza que impulsa el gobierno nacional. El planteo de nuestro bloque fue, que es lo que salió en la comisión, pedir a personal del municipio todas las situaciones, no solamente la de los ex-planes, que está bastante clara, sino todas las situaciones que tenemos en el municipio para ver realmente cuál es la situación, en qué momento se llegarían a jubilar, cuántos años de aporte tienen, si se jubilan por el instituto o no tienen posibilidades. ¿Qué pasó en la reunión? Hubo otras propuestas, otras cuestiones que no están ni en la ley provincial a la que quería el justicialismo adherir, ni en la ordenanza que tiene vigente la municipalidad, que son personas, digamos, ¿qué pasa con los 15 años, 14, 10 que han trabajado en negro, tanto para la municipalidad como para la provincia en su caso? Bueno, digamos, los que los trabajadores están reclamando en este momento, bueno, ¿de qué manera hacer el Estado en general nos va a reconocer esos años en negro? Bueno, esa es otra lucha. Eso no está contemplado ni que hayamos la ley provincial ni que mantengamos la ordenanza que tenemos nosotros. Renunció Griselda Vicens, quien fuera directora de Sanidad y Control de Actividades Económicas, y ya tiene reemplazante. Si bien Elida Deana, directora de Desarrollo Social Municipal, dijo que la renuncia era por cuestiones personales, la versión es que la salida de Vicens fue por negarse a firmar la polémica habilitación de reapertura de la tradicional confitería santarroseña La Recova. La permanencia o renuncia de un funcionario o funcionaria es resorte exclusivo del intendente municipal, así que en el día de ayer el intendente le aceptó la renuncia presentada por la directora de Sanidad y Control de Actividades Económicas, Griselda Vicens, y en su reemplazo asumió el subdirector hasta ese momento de Sanidad y Control de Actividades Económicas, Rodrigo Catrón Mendía, así que al día de hoy el director es Rodrigo Catrón Mendía. Ella tenía algunos motivos personales por los cuales ya había planteado la posibilidad de irse del cargo en algún momento, de formar a alguien para que quedara en ese lugar. La referente del Frente Peronista Barrial, Mariela López, habló con Radiocracia sobre el encuentro de militancia en el que participó y aprovechó el espacio para realizar una crítica a la gestión del intendente Leandro Altolaguirre. Falta de obra pública, falta de empleo formal y tarifazo. No se generan nuevos puestos de trabajo, no hay obra pública. El intendente no ha sabido gestionar ninguna obra nacional que llegue a la ciudad de Santa Rosa. Todas las obras que uno ve, que recorre, estamos hablando de cambio de medidores, de reconexiones domiciliarias, que es una obra pública del gobierno provincial en la ciudad de Santa Rosa. La verdad que no estamos viendo esta consonancia que se pedía cuando eran oposición, de que porque teníamos un presidente, el intendente tenía que tener las obras acá en la ciudad. Esto no lo estamos viendo. De hecho, ha salido a decir que plan director, que hace 3 años que vienen hablando del plan director, todavía no está hecho y está cajoneado. Docentes universitarios llaman al paro nacional. Laura Wisner, secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios, dijo que desde febrero tienen el salario congelado y que fue superado por la inflación. Piden un 25% de aumento salarial. Desde el mes de febrero, que nosotros no tenemos ofrecimiento salarial acorde a las circunstancias en las que estamos viviendo, con este proceso inflacionario y con los ajustes en las tarifas que sentimos a diario. Hemos tenido 3 reuniones paritarias con el gobierno nacional, de las cuales no hubo más que un 15% de ofrecimiento salarial y la última mejora solamente en unos porcentajes y adelantar al sueldo de mayo para cobrar en junio, es decir, que se rechazó de plano. Entonces, en ese plenario de secretarios generales se resolvió para el día de hoy y de mañana un paro por 48 horas, en coincidencia con la marcha federal educativa que se desarrollará mañana en Ciudad Autónoma, de la cual CONADU Histórica, nuestra federación, va a asistir y va a ser uno de los representantes. RadioKermés.com.